Sección 5 de Cuentos Aninón. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Aninón, de Emil Solá. El hada amorosa. ¿Oyes, querida Aninón, cómo azota la lluvia de diciembre los cristales de nuestro cuarto? El viento se queja por los largos corredores en esta horrible noche, en que los pobres tiritan a las puertas de los ricos, que templan su frío al compás de los valses bajo dorados techos. Arroja lejos de ti esos zapatitos de raso, siéntate sobre mis rodillas al lado del templado hogar, quítate tus lujosos adornos y escucha un cuento que voy a contarte, un cuento de hadas. Ya sabrás, niña mía, que había en otros tiempos sobre la cumbre de una montaña un viejo castillo lúgubre y sombrío, rodeado de almenas, torres y puentes levadizos cargados de cadenas. Unos hombres cubiertos de fuertes armaduras velaban noche y día sobre sus murallas, sin dejar acercarse a la fortaleza más que a los soldados y guerreros, únicos huéspedes admitidos por el conde de Enguerrand, señor del territorio. Si hubieras visto al viejo guerrero pasearse a lo largo de las galerías y escuchado el timbre de su voz breve y amenazadora, hubieses temblado de terror como temblaba su sobrina Odeta, piadosa y linda señorita. ¿No has visto por las mañanas abrirse las capuchinas a los primeros besos del sol entre ortigas y zarzas? Así crecía la joven entre aquellos hombres rudos. Cuando niña siempre suspendía sus juegos al divisar el fiero rostro de su tío para echarse a llorar amargamente. Entonces, que ya era joven hermosa, su seno se oprimía de un terror más intenso cada vez que aparecía el señor de Enguerrand. Siempre permanecía encerrada en alejado torreón, ocupada en bordar banderas, en elevar a Dios sus plegarias y en contemplar por la ancha ventana la campiña de color esmeralda y el cielo azul. Cuántas noches se arrojaba de su lecho para entretenerse en la contemplación de las estrellas y preguntarles con fraternal cariño qué clase de sentimientos eran los que agitaban su tierno corazón de 16 abriles. Después de aquellas noches sin sueño, después de aquellas ansias de amor, hubiera deseado poder oprimir en sus brazos al anciano señor, pero una frase seca, una mirada fría la detenían y volvía temblorosa a comenzar su tarea. Compadécela, Ninón. Era como una flor fresca y perfumada que ve despreciado su embalsamado brillo. Un día que la desolada Odeta seguía con la mirada una pareja de tórtolas que volaba, oyó al pie del castillo una voz dulce. Se inclinó sobre el alféizar de la ventana y vio a un hermoso joven que con sentida canción pedía hospitalidad. Desde la altura no comprendió el sentido de sus frases, pero la dulce voz oprimió su corazón hasta el punto de hacer brotar lágrimas de sus ojos, las cuales rodando por sus mejillas cayeron en una ramita de mejorana puesta en su pecho. El castillo permaneció cerrado y un hombre de armas gritó desde los muros: «¡Retiraos! Solo admitimos guerreros». Odeta siguió mirando y tan absorta quedó que dejó caer la ramita de mejorana húmeda por sus lágrimas a los pies del cantor, el cual levantó los ojos y al ver la rubia cabecita, cogió la rama, la besó y huyó con ella, volviendo de vez en cuando la cabeza. No bien hubo desaparecido, prosternóse la niña en su reclinatorio y oró largo rato, dando gracias al cielo por la alegría que inundaba su alma sin causa conocida. Aquella noche tuvo un hermoso sueño. Parecióle ver salir de entre las hojas de la mejorana una hada encantadora con alas de fuego, corona de miosotis y una larga túnica verde color de esperanza. «Odeta», dijo con armoniosa voz, «soy el hada amorosa. Yo fui quien encaminé hacia aquí a Lois, el dulce cantor de esta mañana, para ver si consigo enjugar sus lágrimas. Voy por la tierra uniendo amantes corazones y del mismo modo visito las chozas que las mansiones señoriales. Más de una vez junté el cayado al cetro real. Siembro de flores el camino de mis protegidos, los encadeno con hilos tan brillantes y preciosos que sus corazones se estremecen de placer. Habito en las hierbas del campo, en los calcinados troncos del hogar, en los cortinajes de nupciales lechos, y por doquiera que poso mi planta, nacen los besos y las tiernas caricias. No llores más, Odeta, soy amorosa, el hada benéfica, que viene a enjugar tu llanto. Y al terminar su discurso volvió a encerrarse en el cáliz de la flor que se hizo capullo al plegar sus hojas. No ignoras, Ninón mía, que existe el hada amorosa. Mírala revolotear por nuestro hogar y compadece a las pobres gentes que no creen en el hada benéfica. Al despertarse Odeta, un rayo de sol iluminó su estancia. El canto de los pájaros llegó hasta ella y el viento matutino, acariciando sus rubias trenzas, parecía decirle «¡Espera!». Levantóse alegre y pasó cantando el día, esperando en lo que el hada le dijo, sin dejar de contemplar la campiña sonriendo a los pajaritos, sintiendo desconocidos deseos no revelados hasta entonces. Al llegar la noche descendió al salón del castillo donde cerca del conde Enguerrand se hallaba un caballero escuchando los relatos del anciano. Cogió la rueca, sentóse ante el hogar y el huso de marfil giró rápidamente entre sus dedos. Cuando más absorta parecía hallarse en su labor, dirigió hacia el caballero una mirada y grande fue su asombro al reconocer en él a Lois el cantor, mostrando en su mano la ramita de mejorana. Un grito de alegría quiso brotar de sus labios, pero consiguió ahogarlo en su garganta y ocultar su rubor, inclinándose sobre la débil lumbre que en el hogar quedaba, con el pretexto de arreglarla con las pesadas tenazas de hierro. Chisporroteó la lumbre, cesaron las llamas y de entre las escapadas chispas surgió amorosa, sonriente y apresurada. Sacudió de su traje verde las abrasadas partículas que corrían sobre la seda, semejantes a culebrinas de oro. Avanzó hasta la sala y fue a colocarse invisible para el conde, detrás de los enamorados jóvenes, murmurando a su oído mientras el viejo narraba un espantoso combate contra los infieles estas palabras: «Amaos, hijos míos, dejad los recuerdos a la vejez austera, dejadla también los largos relatos contados al lado de los ardientes troncos, que al resplandor de la llama no se mezcle más que el ruido de vuestros besos. Ya tendréis tiempo de endulzar vuestras penas al recordar tan dulces horas. Cuando se ama a los 20 años, es inútil la voz, más dice una mirada que un largo discurso. Amaos, hijos míos, dejad hablar a la vejez». Cubriólos también con sus alas, que el conde, explicando como el gigante cabeza de hierro, fue derribado por un terrible mandoble del caballero Giraldo de la fuerte espada, no vio a Lois depositar el primer beso sobre la frente de la temblorosa Odeta. Las alas de mi hada amorosa eran transparentes como el cristal y menudas como las de un mosquito, pero cuando los dos amantes se hallaban en peligro de ser vistos, hacíanse tan oscuras, tan espesas, que encubrían las miradas, ahogando el ruido de los besos. Así es que el guerrero continuó largo rato su prodigiosa relación, mientras Lois acariciaba a la bella rubia en las barbas del malvado señor feudal. «¡Qué hermosas alas, Dios mío! Muchas jóvenes me han dicho que las encuentran por doquier y gracias a su protección pueden ocultarse a los ojos de sus guardianes. ¿Lo crees tú, Ninón?». Así que el conde terminó su historia. El hada amorosa desapareció entre las llamas y Lois se alejó dando gracias al caballero y enviando un último beso a Odeta. La joven durmió tan dichosa que aquella noche soñó con montañas de flores iluminadas por millares de astros, cada uno 1000 veces más brillante que el sol. Bajó a la mañana siguiente al jardín, internándose en las más sombrías calles, y allí encontró un guerrero que la saludó acercándose y oprimiendo en su mano una rama de mejorana bañada en lágrimas, por la cual reconoció otra vez al cantor de la voz dulce, disfrazado de distinto modo. La hizo sentar en un banco cubierto de césped al lado de una fuente, mientras se miraban ambos ebrios de amor. Las currucas cantaban aspirando el ambiente que el hada benéfica esparcía a su alrededor. Excuso decirte las frases oídas por las discretas encinas, llenas de placer al contemplar tan largo tiempo unidos a los enamorados, tan largo tiempo que una curruca de un árbol vecino tuvo tiempo de construirse mientras tanto el nido. De repente los pesados pasos del conde Enguerrand se dejaron oír en aquel sitio, haciendo temblar a la joven pareja, pero el agua de la fuente brotó más despacio y saliendo amorosa de la fresca corriente, rodeó a los amantes con sus alas, que se deslizaron en un grupo por delante del viejo, sumamente admirado de oír voces sin encontrar ningún ser humano. Meciendo a sus protegidos, les repetía en voz baja: «Soy la que protege los amores, la que cierra los ojos y los oídos de la gente que no aman. No temáis, bellos amantes, amaos a la luz del día, en los bosques, al borde de las fuentes, por todas partes por donde vayáis, me hallo yo, velando por vosotros. Dios me ha enviado a la tierra para que los hombres, ajenos a todo sentimiento elevado, no turben jamás vuestras puras emociones. Me ha dado estas alas diciendo: ve y que los jóvenes corazones se regocijen. Amaos, yo os protejo». Y se alejó, humedeciendo sus labios con rocío, su único alimento, arrastrando a Lois y a Odetta en una vertiginosa danza con las manos enlazadas. ¿Quieres saber lo que hizo de los dos amantes? En honor a la verdad, querida mía, no me atrevo a decírtelo. Tengo miedo de que no me creas o de que, celosa por su fortuna, no me quieras devolver ya mis besos. Pero veo que he picado tu curiosidad y no tengo más remedio que darte gusto. Sabes que el hada anduvo así hasta la noche, hora en que, al querer separar a los amantes, los vio tan tristes por tener que alejarse, que, condolida de su dolor, les habló al oído. Algo bueno les diría, porque sus rostros resplandecieron y sus ojos expresaron un gozo inefable. Terminó la diosa, consintieron ambos y tocó sus frentes con la varita mágica. De repente, oh, Ninón bella, cómo abres tus asombrados ojos, cómo golpearías el suelo con tu pequeño pie si no terminara el cuento. De repente, Lois y Odetta se transformaron en ramas de mejorana, tan bellas que sólo de la mano de un hada pudiera salir otra semejante. Los dos unidos mezclaron sus hojas y cambiaron eternamente sus perfumes y su rocío. El conde Enguerrand se consoló de la pérdida de su sobrina contando todas las noches cómo el gigante Cabeza de Hierro cayó por el terrible golpe recibido de manos de Giraldo de la fuerte espada. Y nosotros, Ninón, cuando recorramos el campo, juntos buscaremos las mejoranas, preguntándoles en qué flor se halla la hada amorosa. Tal vez se oculte en este cuento una moraleja, pero yo solo te lo he contado, hija mía, para hacerte olvidar la lluvia de diciembre que azota los cristales e inspirarte esta noche un poco más de amor para el pobre narrador del cuento. Fin de la sección 5.